superproducción RCN. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. El Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González, Eduardo Arozamena, Luis de Alba, Ofelia de la Fuente, Ketty Valdés, y como narrador, Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Abandonaba el ataúd de piedra donde al parecer dormía el sueño de los vampiros. Por medio del hipnotismo y transmisión de pensamiento, el hombre increíble había obligado al pequeño Solín a abandonar la celda de la torre y llegar hasta el tenebroso cementerio de los vampiros, ahí donde el conde Bartok y Jessica permanecían aletargados dentro de sus ataúdes y donde el mismo Calimán permanecía inerte. El terror de Solín llegaba al máximo cuando la mano recia y musculosa de Calimán lo oprimía por la garganta. Después, el hombre increíble se transformaba. Volvía a ser el mismo, confesando al muchacho que había tenido que fingir ser vampiro humano para descubrir el cementerio donde el conde Bartok y Jessica se ocultaban. Solín lo miraba temeroso y dudando. Él mismo había visto a Calimán hacer un pacto de sangre con los siniestros personajes. Sabía que el hombre increíble había sido atacado por la diabólica mujer, clavándole los colmillos en la yugular, pero Calimán se encargaba de explicarle que recurriendo a sus asombrosos conocimientos mentales, había detenido la corriente sanguínea dentro de sus venas, evitando convertirse en vampiro después de ser atacado por Jessica. Después, logrando una concentración mental perfecta, había soportado que el conde Bartok clavara el filoso cuchillo en sus brazos y quemara su rostro sin dar señal alguna de dolor. Había sido un experimento de Calimán, semejante al realizado por los faquires de la India, que por medio del control mental dominaban el dolor físico. Poco a poco Calimán reponía las fuerzas perdidas. Su asombroso poder de recuperación gracias a sus estudios psíquicos y mentales volvían a hacer de Calimán al hombre increíble de mente prodigiosa y fuerza de gladiador. Ahí estaban, en aquella fría celda tumba de los vampiros, ante los ataúdes del conde Bartok y Jessica. Este es el momento que esperaba Solín. Descubrir esta fría y tenebrosa tumba donde los cuerpos del conde Bartok y Jessica reposan en sus ataúdes. Calimán. Hace tiempo me di cuenta que vencer al conde Bartok era poco menos que imposible. Valido de los poderes diabólicos del más allá, resultaba invencible ante mi fuerza mental y conocimientos de magia e hipnotismo. Tampoco por la fuerza podía vencerlo, ya que siendo un insepulto, un cadáver viviente, no existe arma capaz de vencerlo. Fue por eso que permití ser atacado por Jessica. Sí, sí. Ya decía yo que no podía ser derrotado por ella. No fue tarea fácil, muchacho. Controlar mis nervios al sentir los colmillos de Jessica clavándose en mi garganta. Te confieso que hubo momentos en que estuve a punto de sucumbir. Solo el afán de vencer a tan diabólicos enemigos me dio fuerzas para seguir adelante. Yo tenía que descubrir el cementerio de los vampiros y ahora al fin estamos aquí. ¿Qué piensas hacer, Calimán? Ha llegado el fin para los diabólicos vampiros humanos. Calimán avanzó lentamente hasta los ataúdes de piedra. La débil y amarillenta luz de los cirios iluminaba el rostro de Calimán, que tenía expresión decidida y firme. Solín se acercó a él. ¿Vas a destapar los ataúdes? Sí, muchacho. Y podrás ver al conde Bartok y a Jessica inmóviles como cadáveres. Tengo miedo. Debes contener el pánico, Solín. Claro está que la visión que nos espera al destapar los ataúdes será espantosa, pero no hay peligro aparente. Ellos duermen el sueño de los vampiros este día y no pueden despertar. Bien. Ahora, prepárate a ver los cadáveres. Solín temblaba. Su rostro estaba lívido y se acercaba a Calimán buscando inconscientemente la protección de su amigo, ahora que volvía a ser el mismo hombre de valor a toda prueba. Las recias y musculosas manos de Calimán se posaron sobre la fría y pesada losa. Luego... ahora... lentamente Calimán fue levantando la pesada tapa del ataúd. Al fin... el ataúd quedó descubierto y Solín exclamó: ¡qué horrible! Jessica. El cadáver de Jessica. Ahí, dentro del ataúd de piedra y forrado en su interior de terciopelo rojo, estaba la diabólica Jessica, envuelta en las negras sedas de su vestido, que ahora semejaba mortaja. Inmóvil, fría, cadavérica. Sus largas y pálidas manos estaban inertes, cruzadas sobre el pecho. Y su rostro espantoso. Como el de un cadáver. Y lo es, Solín. Lo es. Un cadáver. Mira cómo la tez está pergaminada, reseca, amarillenta. Y profundas ojeras enmarcan sus ojos cerrados. No se mueve lo más mínimo. No respira. Al parecer es un cadáver casi momificado y sin embargo Jessica sigue saliendo. Y al llegar la noche abrirá los ojos. Su cuerpo recobrará el sentido y abandonará su lecho mortuorio. Calimán se apartó de aquel ataúd con expresión de asco y repugnancia y se detuvo frente al ataúd del conde Bartók. Y ahora descubramos al conde Bartók en su letargo. Ha llegado el fin de tu vida diabólica, conde Bartók. El ataúd quedó descubierto, y ante los azules ojos de Calimán, que brillaban intensamente, estaba el cadáver del conde Bartók. ¡Qué horrible! ¡Qué espantosa cara! ¡Qué asco! El invencible conde Bartók, el inmortal ser diabólico, la tierra sedienta de sangre humana, va a morir, Solín. ¡Ese grito! ¡Es ella! ¡Rudy Tornell! Tornel estaba en peligro. Cautiva de Amadea, la bruja que se disponía a matarla, había cambiado de planes al saber por boca de Jorvi que Calimán había abandonado su ataúd. Ahora la hermosa joven era llevada a la fuerza por los intrincados pasadizos subterráneos del castillo y sus gritos ponían alerta a Calimán. Ella no hay duda. Rudy Tornel debe estar en gran peligro. ¿Qué sabes de ella? ¿Qué sucedió después de que yo vine hasta este lugar? Trataba de escapar en compañía del señor Preston, pero el conde la atrapó nuevamente. Mientras que allí Preston se le encarcelaba en los sótanos. No comprendo qué puede pasarle ahora. Debe estar en poder de Jorvik. Ese endemoniado jorobado piensa tal vez... ¿Pero por dónde serán esos gritos? Ya no se repiten más sus gritos angustiosos. Debo ir en su busca. Espera. Antes hay que acabar con el conde Bartók y es más importante salvarla a ella ahora, Solim. Pero vas a perder la oportunidad de aniquilar a estos diabólicos. No hay prisa, Solim. Ellos permanecerán letargados unas horas más. Mientras haya luz de día, estarán así, letargados. Primero debo ir en busca de la señorita de Tornel y luego regresaré a aniquilar a los siniestros vampiros. Iré contigo. No. Pero no quiero exponerte a más riesgos, muchacho. Presiento que... tendré que librar una lucha encarnizada con Jorvik y tú debes estar a salvo. Esperarás mi regreso. ¿Aquí? ¿En la tumba de los vampiros? Sí, muchacho, sí. No tienes nada que temer mientras sea de día. Yo regresaré antes de la noche. Nada te sucederá si obedeces mis órdenes. Pero, señor... Claro que la visión es espantosa, pero debes armarte de valor y serenidad. Piensa que el conde Bartók y Jessica estarán inmóviles hasta la noche. Pero, ¿y si cayeras en una trampa? ¿Si no regresaras antes de la noche? Tendrás que hacer acopio de fuerzas y utilizar esa estaca de madera. Recuerda, Solín, es la única arma para matar a un vampiro humano. Sosténla firme en tu mano. Solín apretó entre sus manos aquel pedazo de madera en forma de puñal y se mordió los labios temeroso. ¿Clavar? ¿Clavar la estaca en el pecho de los vampiros? Sí, sí, Solín. Hazlo en caso necesario, aunque yo estaré de regreso antes, muchacho. No puedo abandonarte en medio del peligro. Después de rescatar a Dudet Tornel, regresaré aquí a dar muerte a los siniestros vampiros. ¿Entendido? Sí. Sí, señor. Bravo, bravo, Solín. Recuerda que no te debes dejar vencer por el pánico. Serenidad. Serenidad y paciencia, Solín. Mucha paciencia. Recuerda, ¿eh? Usa la estaca en caso necesario. Calimán se alejó con paso firme, perdiéndose en la oscuridad de los túneles subterráneos. Solín estaba solo, angustiosamente solo en aquel frío y lúgubre calabozo, en la tumba de los vampiros humanos. Estaba pálido y su cuerpo temblaba como una hoja a punto de caer. Sus pequeñas manos oprimían nerviosamente la estaca de madera y sus negros ojos recorrían temerosos los rincones semioscuros de aquella siniestra tumba, sin atreverse a mirar los dos ataúdes abiertos, los dos féretros donde descansaban el conde Bartók y Jessica. Solo, solo en esta tumba infernal, solo ante los cuerpos de los vampiros humanos. Dios mío, que Calimán regrese pronto. Que sea aquí antes de que llegue la noche, porque... porque yo... yo no tendré valor de usar la estaca para defenderme. ¡Qué frío! ¡Qué frío se siente aquí! ¿Y cuánto faltará para que llegue la noche? ¿Cuánto? Mientras tanto, Rude Tornel era conducida a la fuerza hasta una de las salidas secretas del castillo. El jorobado Jorvik la llevaba en brazos, mientras Amadea la bruja avanzaba nerviosamente por los oscuros túneles. ¡No! ¡Déjenme! ¡Déjenme! ¡Calla de una vez, maldita! Si no quieres que mi garfio de acero se hunda en tu pecho. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Por aquí, Jorvik! ¡Deprisa! ¡Deprisa, que los gritos de esta mujer pueden delatarnos ante Calimán! Calimán no se atreverá a abandonar su tumba, madre. Es un vampiro humano. No puede estar ante la luz del día. ¿Quién sabe, George? ¿Quién sabe? Si es cierto como dices que Calimán abandonó el ataúd, entonces no es vampiro. Lo es, madre, lo es, sí. Solo que... ¡Calla! Hemos llegado a una de las puertas secretas. ¡Suéltenme! ¡Suéltenme! Amadea se detuvo frente a un muro al parecer inexpugnable. Sus manos huesudas palparon cuidadosamente, buscando la palanca oculta que abriría una sección del muro. Mientras, Rude Tornel, aprisionada entre los brazos de Jordi, luchaba inútilmente. ¡Por piedad! ¡Déjenme! ¿Qué van a hacer conmigo? Ya lo sabrás, maldita. Muchas veces te hemos amenazado de muerte, pero ahora al fin llegó el momento. Mi madre pensaba sacrificarse en la tumba de los vampiros, pero hemos cambiado de opinión. Tenemos reservado para ti algo especial. Ya lo verás, ya lo verás. No, déjenme, déjenme. Ya encontré la combinación para abrir el muro. Amadea hizo girar una piedra y automáticamente empezó a abrirse una sección del muro. Estaba franqueada la salida del castillo. Una sección del muro se había abierto después de que Amadeo había hecho girar una piedra oculta. El viento que barría los páramos agitó la enmarañada cabellera de la bruja, que gritó jubilosa. Ya está, Jorvik. Huyamos del castillo. ¡Trae a la muchacha! ¡He sido preciosa! ¡Abandonamos el castillo! ¿No era eso lo que querías? ¿Escapar de aquí? Pues vamos a darte gusto. Solo que... vas directo a la muerte. ¡Suéltame! ¡Socorro! ¡Voy a callar de una vez! ¡Maldita! Ahora esa boquita ya no gritará más. Y cuando despierte, será solo para darte cuenta de lo que te tenemos preparado. Sí, madre, sí. Vamos, vamos lejos del maldito castillo. Vamos. La bruja y Jorvik se alejaron llevando en brazos, desmayada, a Rue de Tournelle. Luego, la sección del muro que se había abierto principió a cerrarse lentamente. El muro volvió a quedar igual. Nadie podía imaginar siquiera que ahí había una puerta secreta. Tanto, Calimán avanzaba presuroso por los intrincados pasadizos subterráneos. Sus azules ojos escudriñaban entre las sombras tratando de encontrar un rastro. No se escuchan más los gritos de la señorita Tornel. Sin embargo, debo buscarla. Estos pasadizos son un laberinto sin salida, al parecer. Pero... recuerdo bien el camino cuando Jessica me condujo hasta el cementerio. Grabé en mi memoria el camino y podré regresar por Solín cuando llegue el momento. Antes de la noche. Sí, antes de la noche. Calimán avanzaba presuroso. Se detuvo ante las amplias escalinatas que conducían a la torre del castillo y decidió... arriba. En un lugar. Debe estar arriba. Calimán buscaba ansiosamente a la joven y sus gritos resonaban en el viejo castillo. El hombre increíble volvía a ser el mismo. Su cuerpo atlético y vigoroso se deslizaba por los grandes salones, por los túneles oscuros, por las interminables escaleras, sin dar muestras de fatiga. Pero no encontraba el rastro de la joven. De pronto, se detuvo ante un gran ventanal y descubrió a lo lejos... ¡allí! ¡Ahí los veo! Son la bruja Amadea y Jorvik, que lleva en brazos a Rue de Tournelle. Han abandonado el castillo y cruzan los páramos. Tengo que detenerlos. Calimán sabía que todas las puertas del castillo estaban cerradas por arte de magia. ¿Cómo dar alcance a los fugitivos? Debo alcanzarlos. Debo salir del castillo. Sus azules ojos miraron hacia abajo. Estaba en lo alto de un torreón y sin embargo decidió... escaparé escalando el muro. Es la única manera de salir del castillo. ¡Vamos! Ágilmente Calimán trepó a la ventana... y luego empezó a descolgarse por el muro. Sus manos se aferraban a las piedras del mismo. Una caída desde esta altura sería mortal. Calimán intentaba un plan suicida. Se descolgaba por el muro del torreón a gran altura. Sus recias y musculosas manos se aferraban como pinzas de acero a los salientes del muro. Un error sería fatal. Vamos. Vamos. Soportaba en sus manos todo el peso de su cuerpo. Descendía poco a poco por el muro del castillo. Un error, un titubeo insignificante... podría hacerlo caer desde esa gran altura a una muerte inmediata. A Amadea y Jorvik huían presurosos con Rude Tornel en sus brazos a través de los páramos. El jorobado, sosteniendo con firmeza el cuerpo de la joven, avanzaba dando pequeños saltos con movimientos de gorila. Amadea, envuelta en sus harapos que mecía el viento, avanzaba al frente presa de una febril ansiedad. ¡Deprisa, Jordi! ¡Deprisa! Cuanto más pronto nos alejemos del castillo será mejor. Esta vez no habrá nada que salve a esta mujer de morir. Y cuando el conde Bartók se dé cuenta que la mujer amada no esté en el castillo, entonces enloquecerá de rabia. Y jamás regresaremos al castillo, madre. Espera, madre. Echaré la última mirada a ese odiado lugar. Jorvik detuvo su carrera. Giró mirando hacia el castillo. Fue entonces cuando descubrió... ¡Mira! ¡Mira, madre! ¡Es él! ¡Calimán! ¿Lo ves? ¿Lo ves, madre? ¿Lo ves? ¡Todas las furias de Satanás! ¡Es cierto! ¡Calimán se descuelga por el muro del castillo! ¡Parece un fantasma blanco que se descuelga por el muro! ¡Huyamos, Jordi! ¡Huyamos, Jordi! ¿Podrá Calimán detener a los fugitivos? ¿Caerá desde lo alto del torreón? ¿Amadea y Jorvik matarán a Rude Tornel? ¿La noche sorprenderá a Solín en el cementerio de los vampiros humanos? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Valle de los Vampiros. Y recuerde, donde se halle una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ¡ahí está! Fue otra radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN.